Ya está con nosotros el doctor David Romo Vallejo, PhD en Biología de la Conservación por la Universidad de Minnesota. Es director de la Estación de Biodiversidad Tiputini y docente de la Universidad San Francisco de Quito. Le damos la cordial bienvenida. El mapa mundial del COVID-19 muestra más de 1,2 millones de casos y más de 71.000 muertos. Esta pandemia ha llevado a que miles de millones de personas se encuentren ya en cuarentena en todo el mundo. ¿Esto podría suponerse un respiro para el planeta? Estamos viendo signos bastante interesantes de eso, por lo menos de lo que se reparte a través de las redes sociales. Vemos una reducción bastante interesante de las emisiones y tiene que ver muchísimo con la reducción del tráfico de carros. El primer productor de CO2 en el planeta son los vehículos. Al dejar de transitar, los miles de vehículos que han dejado de transitar en el planeta en los últimos en las últimas semanas, obviamente vamos a ver ahí un impacto en ese sentido. Que esto vaya a tener un impacto inmediato en términos de la capa de efecto invernadero, eso todavía no sería muy prematuro hablar o decir algo al respecto. Yo creo que tal vez por ahí, como uno de esos de los impactos que más hemos hablado, y yo creo que mucho de esto está ligado a todavía esta visión romántica de la naturaleza, en la que creemos que cosas como la pandemia tienen que ver como un castigo de la madre naturaleza por las acciones de los humanos, y no hay fundamento científico para hablar de esto. Esta pandemia está más bien ligada o hace muy evidente el tema de la gran sobrepoblación humana que hay. Estamos en un mundo con tantas personas que estamos viviendo en la mayoría de lugares, estamos viviendo hacinados con unas densidades poblacionales muy altas, como es el caso del Ecuador, como es el caso de China, y veremos cómo esto repercute en la velocidad en la cual estas enfermedades se reparten y nada más. Ahora, doctor, sobre este mismo tema, ¿no? Sabemos que la humanidad está ya cerca de los 8.000 millones de personas y por difícil que sea, la conservación de la naturaleza gana algo con las muertes de cerca de 100.000 personas que hasta el momento está dejando este tipo de pandemia. No hay ni un rasguño. Estamos cerca de ser 8.000 millones. Claro. Para que el descenso de la población humana comience a tener un impacto significativo sobre la conservación de las demás especies en el planeta, tendríamos que estar hablando de una reducción del 50% por lo menos de esa población. Y es algo que no va a suceder porque justamente la fortaleza de los humanos, de la especie Homo sapiens, es poder responder a este tipo de presiones de la naturaleza de manera muy eficiente, logrando proteger ante todo la vida de nuestra especie. Ahora, yo aquí quería, tal vez me gustaría hacerles pensar en otra dirección, y tal vez en la dirección de nuestro país. A mí me preocupa, me saltó esta mañana justamente a la mente una preocupación cuando comenzamos a pensar en las comunidades indígenas, especialmente de lugares como la Amazonía y de lugares como las comunidades chachi que viven todavía dependiendo de los recursos del bosque. En la actualidad, la presión sobre los recursos del bosque había bajado porque estas personas han tenido ya acceso al mercado nuestro para nuestros recursos, es decir, arroz, azúcar, harina, fideos, etcétera, gallinas, etcétera. O sea, cosas que son propias de nuestra subsistencia, que ahora ya son parte de la subsistencia de Huaurani, de Quichuas, de Shuar, de Ashuar, etcétera. En estos momentos en los que ellos van a tener muy poco acceso a estos bienes, tanto porque están en cuarentena, tanto porque no tienen los recursos económicos, porque sus economías son muy precarias. Una de las cosas que probablemente podría estar ocurriendo, y nos enteraremos después de algunos meses, es que subió la casa, la tal dependencia vez, o la tasa de la cacería de las especies silvestres de las cuales ellos estaban acostumbrados a consumir, porque no hay otras opciones. Ahora, eso también atraviesa un tema que es cultural, ¿no? Porque usted sabe que dentro de la Constitución se reconoce los modos de vida de los pueblos ancestrales de nuestro país. Ahí sería tal vez un tema que debería abrirse un poco a pensar sobre el tema de la cacería, porque termina siendo una forma de vida que representa una cultura y, por último, también las identifica. Sí. Yeah. 100% de acuerdo contigo, Darío. Estamos reconociendo que este es un modo de vida. Sin embargo, el problema radica cuando los actores locales indígenas dejan de utilizar esto para la subsistencia, es decir, para su alimentación y la de su familia, y comienzan a utilizar el recurso para venderlo en los mercados locales y utilizar los recursos de esa venta como un ingreso económico para conseguir los otros recursos. Entonces ya no es subsistencia, es un uso de la naturaleza en otro sentido. De igual manera, cuando yo estoy haciendo una tala ilegal de la madera y no es para construir mi casa, sino para vender ilegalmente en el mercado, estoy haciendo un daño a la naturaleza y a los recursos de esa misma comunidad y de ese mismo grupo humano. El tema aquí es que no se ha tratado las alternativas, es decir, cómo vamos a trabajar con esas comunidades para que tengan alternativas a la explotación inadecuada de sus propios recursos. Entonces, lo único que yo te estoy diciendo ahorita es que obviamente no lo van a sacar a vender en el mercado, pero de golpe, gente que ya no estaba cazando, gente que ya no estaba consumiendo esos recursos porque tenía otros mecanismos para adquirir su comida, les va a tocar regresar al bosque y tal vez veamos ahí un repunte de eso. Bueno, será un tema entonces que las autoridades deben estar pendientes una vez que terminemos con esta emergencia. Ahora, otro de los temas que también ha llamado mucho la atención, tanto a nivel local en la ciudad de Quito, así como también a nivel internacional, es poder observar varios animales silvestres que se han tomado las calles y las ciudades de distintas partes del mundo. ¿Qué podríamos concluir sobre ese comportamiento? Yo avancé. De todo esto, yo lo que vi fue una fotografía en Japón de cómo unos venados entraban a una tienda de productos frescos, de verduras y frutas. No me imagino ver eso aquí en Quito o en Guayaquil, porque nosotros nos hemos encargado de alejar a la vida silvestre de nuestras ciudades de una manera estrepitosa. Sin embargo, lo que esto quiere decir es que si nosotros abrimos los espacios adecuados, podríamos tener un reencuentro con esa vida silvestre que es más allá de la parte de la noción de respeto hacia la naturaleza, y yo creo que también llena un vacío nuestro espiritual, que es el contacto con esa vida a la cual hemos atacado por mucho tiempo. Varias personas aquí en Quito buscamos tener jardines que permitan que la vida silvestre llegue, pero cuando esto sea más fácil, o sea, estamos viendo que esa falta de personas puede hacer que la vida silvestre se sienta menos amenazada y pase a ser parte de nuestra cotidianidad. ¿Eso no podría tal vez también ser un perjudicial para las mismas especies de animales salvajes adentrarse a territorios ocupados por la humanidad, conociendo también obviamente el historial que tiene la humanidad con los animales? Bueno, yo creo que en los lugares en donde se están pasando es porque la gente ya hace rato no les caza. Aquí en el Ecuador, en lugares en donde que las comunidades dejan de cazar a la vida silvestre, se ve un regreso, un retorno de la vida silvestre. Entonces, esto no es nuevo y simplemente ves el exceso de gente en una ciudad hace que que los animales no se acerquen, pero en Barcelona hay jabalíes que están dentro de los parques. En los Estados Unidos hay un montón de ciudades en las que ver venados dentro de de las casas no es nada del otro mundo. Entonces, a nosotros yo creo que para mala suerte se nos cruza y se le va la cuarentena y estarán peleándose cómo cogerle a uno de esos animales la gente, porque eso es parte de nuestra falta de empatía con la naturaleza, diría yo, que todavía tenemos. El virus que ahora ha puesto en jaque a la humanidad se originó por la mala manipulación de animales salvajes. ¿Esto cree que marcará una lección en la humanidad sobre su relación con la naturaleza o pasará desapercibido y seguiremos en la misma línea? Yo tengo poca fe en los cambios de la naturaleza humana. Siempre vamos a pensar que lo que pasó allá no va a pasar acá. Hemos tenido un impacto global, pero todavía no creo que hemos llegado a un cambio global en nuestro comportamiento hacia la naturaleza. Tal vez nos haga un poquito más humildes y un poco más respetuosos, pero culturas como la China y las mismas nuestras, o sea, llevamos años de años aquí hablando acerca de que no se debe comer Spondylus y no hemos parado, que no debemos matar a los tiburones y los seguimos matando. Hay una campaña por cuidar la palma de cera y por fin logramos que la iglesia deje de promover el domingo de ramos con ramos de la palma de cera. Creo que tal vez con un poco de suerte situaciones extremas podrían ayudarnos a cambiar, pero dudo mucho. Después del susto nos pasa enseguidita y volvemos, retomamos las mismas prácticas anteriores. Esas son las palabras de David Romo Vallejo, PhD en Biología de la Conservación de la Universidad de Minnesota, director de la Estación de Biodiversidad Tiputini y docente de la Universidad San Francisco de Quito. Muchas gracias. De nada, gracias a ti.